Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 19 de febrero a las 21 horas se presentará el grupo E-Jazz en el Centro Cultural República Sur en Cuenca. La agrupación interpretará temas de jazz clásico y contemporáneo de autores norteamericanos, europeos, latinos, junto a piezas de su propia autoría. El grupo está conformado por Danilo Abad, Gilberto Rivero, Cristian Torres. El recital es organizado por Juan Pablo Naula, compositor, productor cuencano formado en Argentina. Internacionales. Buenos Aires. El Papa Francisco tendrá su primera participación en una película religiosa titulada Más allá del sol, un proyecto que todavía no tiene fecha de estreno. La productora italiana Ambi Pictures señaló que la cinta será una aventura familiar basada en los evangelios y, según afirmaron, el mismo pontífice habría pedido a los autores una historia que comunique el mensaje de Jesús a los niños. Todas las ganancias de la película serán donadas a la organización benéfica civil El Almendro y el Hogar de Cristo en San José de Flores, Argentina, que ayudan a los niños y adultos jóvenes en riesgo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.